Y seguimos en la continuidad de la tarde con la información aquí en 88.9. Bueno, el Garrahan pidió respaldo a Santa Fe ante el veto presidencial. El jefe de cuidados intermedios del hospital, Pablo Púcar, advirtió que ya se fueron más de 230 profesionales y que la situación es crítica. Reclamaron apoyo a tres provincias, entre ellas la nuestra, que este año el cual derivó casi 4.000 pacientes al Garrahan. Pablo Púcar hablaba para los medios y compartía lo siguiente. Sí, efectivamente, el aumento de los jubilados y otra es la emergencia en discapacidad. ¿Qué va a ocurrir? Y empiezan las negociaciones y la rosca en el Congreso y los acuerdos que el gobierno intentará empezar a gestar ya para llegar a este número de 87 votos y poder brindar el veto. Qué incómodo debe ser para un diputado que entienda lo que está haciendo, ¿no? Tener que decirle que no al Garrahan, por ejemplo, con la emergencia, por obediencia ideológica, por partidaria, ¿no? Yo creo que estos diputados, me parece que les va a costar después volver cada uno a sus provincias y decir, che, ¿vos en serio le dijiste que no a la guita que le correspondía a una institución como el Garrahan? Bueno, pero ¿y el superávit? No, pará, ¿en serio? El Garrahan hizo algo muy interesante, además, porque es un hospital de capital, pero es mucho más que eso, ¿no? Es la referencia nacional para la atención de nuestros chicos. Enviaron cartas a tres gobiernos, a tres provincias, uh-huh, a La Pampa, a Córdoba y a Santa Fe. La de Santa Fe, por ejemplo, dice, señor gobernador Maximiliano Puyaro, mire que a Santa Fe, de Santa Fe, en el 2024, el Garrahan asistió a 3.976 consultas de pacientes. Digo, cuidar al Garrahan no es solo para Capital Federal, y se lo señala, claro, con datos el Garrahan al resto del país. Está en línea Pablo Púcar, que es jefe de cuidados intermedios del Garrahan. Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el llamado y por toda la presentación que están haciendo. Me queda muy poco para decir. A ver. Lo dijeron todo perfecto. No. Todo perfecto. Es interesante saber cómo lo viven desde adentro. Mejores palabras. No, que son esas las palabras. Cuando te escuchaba recién y decía, ¿de verdad van a votar en contra? Y vos sabés que lo vemos todo el tiempo. Por ejemplo, acá en provincia de Buenos Aires, gente que ha sido gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que entiende la cantidad de chicos que atendemos y las patologías complejas que atendemos, más de 400.000 pacientes de provincia de Buenos Aires, votaron en contra en la anterior. Y hay mucha gente que votó en contra y los números que vos decís, atendimos de Santa Fe 3.970 y pico de pacientes, que son pacientes con enfermedades complejas. Son pacientes que si los asistimos, Rosario tiene una medicina y Santa Fe tiene una medicina de excelencia, uh-huh, los pacientes que asistimos nosotros son los pacientes que no se pueden asistir ahí por la complejidad que presentan, con lo cual no es que atendimos pacientes que se pueden atender en Rosario y no quisieran, no, uh-huh, Santa Fe no los puede asistir por la complejidad, por la patología compleja que presentan, y son esos los que asistimos. Y ahí es cuando decís, diputados, ¿de verdad van a votar en contra de esta ley? Me parece como... que aparte es muy poca plata, ¿eh? Siempre nosotros tenemos la cuenta y cuando vos ves que decís con dos de los helicópteros que compraron para tener en un hangar parados, solucionan el problema. No es que estamos moviéndole el déficit fiscal al gobierno. No pasa por ahí, pasa con una cuestión más ideológica que monetaria. ¿Tenés los datos, Pablo, de las teleconsultas y demás que hubo con Santa Fe, como para tener una idea de lo que significa, por uh-huh, ejemplo, para nuestra provincia, el Garrahan? El Garrahan atendió casi 4.000 pacientes que son de Santa Fe. Sí. De esos de teleconsulta es habitualmente el 10%, uh-huh, más o menos, que es lo que manejamos, que son... Okay. Como tienen que venir todo el tiempo para Buenos Aires para hacer distintas interconsultas con especialistas, por ejemplo, enfermedades congénitas del metabolismo que solo nosotros tenemos a los especialistas, y habitualmente hacemos las interconsultas por videollamada, pedimos los estudios para que cuando vengan al hospital ya tengan todo medianamente solucionado, claro, y los primeros pasos hechos que se pueden hacer tranquilamente en la provincia y no hacer viajar a la gente que deja sus escuelas, sus trabajos, y sabemos que es todo un tema cuando vienen a Buenos Aires. Si esto, si se blinda el veto, si esto sigue como está, ¿cómo queda el Garrahan? ¿En qué situación está hoy y cómo va a seguir? El Garrahan empezó a perderse, a empezar a destruirse los equipos interdisciplinarios, que es lo que más nos afecta a nosotros. Ya se fueron más de 236 especialistas del hospital. Eso hace que el equipo interdisciplinario que abordamos patologías complejas se haya deteriorado y nos cueste mucho seguir abordando esa patología. Eso es lo que está afectado hoy, y frente a un gobierno nacional que ya nos dijo no va a haber plata, no hay nada, porque ya ahora, antes era como promesas de un poco más adelante, ahora ya las nuevas autoridades que intervinieron en el hospital nos dijeron no va a haber aumento, hagan como lo que quieran hacer, pero el aumento no va a haber, y nos dieron este aumento de 1.3% escalonado, que con suerte será la inflación que tengamos acá para adelante, sí, y todo sigue así. Con lo cual, la destrucción está, si la ley no sale, la destrucción continuará, como viene hasta ahora durante este tiempo. La ley lo que nos va a garantizar es traer un presupuesto que permita el normal funcionamiento, no solo eso, sino que acomodar los salarios para que el funcionamiento sea correcto de verdad. Y además agregaron el artículo de las residencias, porque lo que hicieron con las residencias es vergonzoso, así que solucionaría mucho del funcionamiento y permitiría que el hospital tenga una salida, que hoy no la tiene y no hay ninguna mira de tenerla de ningún otro lado. Y además evitás la sangría, ¿no? Porque profesional que se te va, por ahí no vuelve más. Y eso, la verdad, es que es una pérdida que al día de hoy ya es importante y que puede seguir siéndolo. La pérdida es esa. No, nosotros nunca hablamos de puestos de trabajo, porque la verdad que somos personal calificado, con lo cual el conseguir trabajo no es un gran conflicto. Lo que pasa es que somos personas que le dedicamos toda la vida, la mayoría de los que estamos ahí le dedicamos toda la vida al hospital. Es muy importante para la Argentina, creemos esto, para la red de atención pediátrica. Formarme a mí, formar a los profesionales que se están yendo, llevó al hospital, llevó a la Facultad de Buenos Aires, o a la Facultad de Rosario, o a la Facultad de Unión, muchísimos años de formación, y esta curva de aprendizaje sobre estas patologías muy complejas es lo que se pierde. Y cuando perdés un profesional que tiene 20 años de una curva de aprendizaje sobre una enfermedad compleja, vas a necesitar con suerte 20 años para volver a formarlo. Digo con suerte porque se tienen que dar las condiciones después para que el profesional acepte volver al hospital si es que algo se arregla. Y hoy no está tan sencillo como era en otros momentos, donde la gente íbamos al hospital con otra perspectiva, con otra ideología. Me parece que están rompiendo algo muy importante, que es una cultura de trabajo que nosotros le transmitíamos a los residentes y a la gente que recién comenzaba, esta cultura de un trabajo que siempre trabajábamos a tope, que siempre para el hospital había que darlo todo, que para el paciente había que darlo todo. Y entonces cuando sacás a la gente que forma, a la gente que viene por abajo, no solo sacás a la curva de aprendizaje, sino que sacás una cultura de trabajo que yo creo que va a ser irrecuperable. Pablo, te agradecemos por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes y un beso para todos Santa Fe. Y bueno, gracias por estar, son importantes para nosotros. Somos FM Soen.